sudado en salsa de coco, pabellón criollo, arepas de todo tipo, patacones, calle San Jacinto, número 17, cerca de Fernando el Católico. 642-32-8590. El Rincón Latino, donde encontré el verdadero sabor de mi tierra. Arroba Rincón Latino y algo más. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Lo hacemos dando cuenta de el tráfico, la movilidad a esta hora en las principales vías del país. Aquí está el informe de la Dirección General de Tráfico. Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las entradas a Madrid por la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz, A4 Pinto, la A42 en Parla y Getafe y a la 5 a la altura de Navalcarnero. También van a encontrar complicaciones en los accesos a Barcelona por la P7 en San Cugat del Vallès y A2 y B23 en Molins de Rey, y les pedimos precaución si circulan en Córdoba por la 4 a su paso por Alameda del Obispo en dirección a Jaén. Ya viene la actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero, recuerden, de 8 a 10 a través de Latinos FM. Vamos entonces con el inicio de nuestro programa. Repaso de los hechos noticiosos más importantes del día. Además, entrevistas. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. Mon amour, je t'aime. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Ya se conocen los rivales tanto de España como de Argentina. Hablamos de la Eurocopa y la Copa América. Finalmente, por los lados de la Eurocopa, será Inglaterra la que enfrente este domingo a España en esa gran final. Este es el ambiente de fútbol y esta madrugada Argentina ha conocido el rival. Se trata de Colombia, que viene haciendo una campaña espectacular, un partido muy reñido, como se esperaba. Colombia venció a Uruguay por la mínima diferencia. Más adelante estaremos con todos los detalles, pero también tenemos competencia de la alta. En el Tour de Francia se revivió nuevamente esa lucha entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Ayer, o mejor dicho, en la etapa 11, que supone el Ecuador del Tour, la victoria se la llevó el vigente campeón. Pero el líder sigue siendo Tadej Pogačar. Todos los detalles de la actualidad del Tour en Latino Deportes. Estamos comenzando nuestro programa. La jornada arranca para este jueves 11 de julio con una temperatura de 24 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 33. De inmediato damos paso a los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. Mayerly Urrego nos tiene entonces el reporte de la cotización del euro respecto al dólar y las divisas de América Latina, también del petróleo. Aquí está entonces el reporte de la economía. Muy buenos días, estos son los indicadores económicos para hoy, 11 de julio del 2024, cotización oficial del euro. Así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,8 con una tendencia al alza del 0,6%. El comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $85.760 por barril, con una tendencia al alza del 0,79%. IBEX 35, su jornada con 11.071,6 puntos, con una tendencia al alza del 1,58%. Divisas, vamos a las divisas. Tipos de cambio en América Latina: el peso argentino 995,6 con una tendencia al alza del 0,6%. El peso chileno 989,6 con una tendencia al alza del 0,6%. El peso colombiano 4.302,3 con una tendencia al alza del 0,7%. El peso mexicano 19,3 con una tendencia al alza del 0,2%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerly. Y vamos con la nota económica. Todos los días damos cuenta de un titular en el contexto de la economía. Una veintena de ex líderes mundiales están pidiendo al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y al G20 aprobar un impuesto global a los super ricos, es decir, los que más tienen. Por los lados de España, José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, expresidentes, junto a otros 17 antiguos presidentes, están firmando una carta que apoya la última propuesta del economista Gabriel Zucman, que paguen los que más tienen. Y pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia. Este jueves en España. Noticias. Noticias. Es noticia la política. El Partido Popular ha aceptado reubicar a 347 menores inmigrantes no acompañados, pero no se compromete con el reparto obligatorio. No hubo acuerdo para reformar la ley de extranjería. Por su parte, Vox ha señalado a el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como el responsable de romper los gobiernos de coalición por aceptar el reparto. El tema lo estaremos abordando más adelante en desarrollo aquí en nuestro espacio. Vox, repito, que responsabiliza a Feijóo de romper los gobiernos de coalición tras el reparto de menores inmigrantes. El partido ha convocado para este jueves una reunión extraordinaria de su ejecutiva nacional. La formación llevaba días avisando de que romperían los gobiernos con el Partido Popular si se aceptaba el reparto de los menores. El asunto es bastante complejo y representa la noticia más importante, repito, no solamente en materia de inmigración, sino la actualidad política en España. Más adelante estaremos con todas las reacciones. Por otra parte, hoy seguiremos conociendo las claves del caso del artista Nacho Cano. 19 mexicanos becados y un presunto caso de contratación ilegal de personas inmigrantes. Hablamos de trabajadores. Este martes, recordemos que fue detenido y puesto en libertad provisional, acusado de vulnerar los derechos de los trabajadores de su musical. Los trabajadores cobrarían unos 500 euros al mes y trabajaban 10 horas al día, según revela Radio Televisión Española. Dejamos la actualidad en materia de inmigración y en general aquí en España, levantamos la mirada al contexto internacional, más exactamente nos ubicamos en América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró su propuesta de que Venezuela tenga un acuerdo nacional de cara a las elecciones presidenciales previstas para este 28 de julio. El mandatario sugirió que el acuerdo debería seguir el modelo del acuerdo alcanzado con la guerrilla desmovilizada de las FARC en Colombia. En ese contexto, el mandatario sugirió que el Pacto Nacional acepte la participación de todas las formaciones políticas con el liderazgo de María Corina Machado y la candidatura única de Edmundo González. La oposición avanza con su campaña en diferentes estados del país, al tiempo que el régimen mueve sus fichas de cara a las votaciones, repito, de este 28 de julio. Esto, de acuerdo con las noticias de última hora. Bueno, una más en el contexto internacional. El café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. También es noticia que han atacado con arma de fuego el esquema de seguridad de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Ha ocurrido en el departamento del cual es oriunda, Cauca, el Cauca. Bueno, son los titulares para destacar en este día, donde también, por supuesto, los deportes ocupan primera página. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río con el avance de Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con los rivales tanto de España como de Argentina en la Eurocopa y Copa América respectivamente. Comenzamos con la Copa América, porque esta noche, más exactamente en la madrugada de hoy, hemos visto un señor partidazo en los Estados Unidos por la Copa América entre Colombia y Uruguay. Una victoria de Colombia 1-0 que la pone en la gran final el próximo domingo ante Argentina. Una Colombia que ha demostrado ser el mejor equipo de este torneo y que lo dio anoche absolutamente todo, porque el árbitro expulsó a Daniel Muñoz y tuvo que reforzar totalmente su defensa. Espectacular la presentación de Colombia, y que lo hizo inclusive hasta con el corazón. y es que vimos en acción a todos los jugadores dándolo absolutamente todo en busca de ese triunfo, un triunfo que incluyó lágrimas al final del partido, no solamente por parte de los jugadores colombianos, sino también de los uruguayos, intenso de principio a fin. Continuamos con la Eurocopa, porque en el día de ayer Inglaterra se ha puesto en la gran final del próximo domingo frente a España, venciendo a una aguerrida y durísima Holanda que no quería ceder, pero ahí estuvo la calidad de los ingleses para llevarse este encuentro. Continuamos con el Tour de Francia, porque en el día de ayer Jonas Vingegaard ha puesto su sello también y quiere pelear el título del grandísimo Tadej Pogačar. Y en el torneo de Wimbledon, Novak Djokovic parece ser que quiere regresar a buscar el número uno del mundo y ya está en las semifinales, unas semifinales que lo enfrentará el italiano Musetti, y Carlos Alcaraz tendrá una durísima semifinal frente al ruso Medvedev. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. No todo es color de rosa. Luego del partido entre Uruguay y Colombia, Darwin Núñez, un jugador de Uruguay, resultó agredido, y es que se metió con fanáticos colombianos en la grada. Un hecho lamentable, además peligroso, porque subir hasta la grada para enfrentarse con aficionados es muy peligroso. Eso ocurrió, repito, luego del partido entre Uruguay y Colombia. Darwin Núñez es jugador del Liverpool, uno de los jugadores más importantes ahora mismo de la selección uruguaya. Bueno, más adelante, repito, la actualidad deportiva aquí en el Café Mañanero, en nuestro segmento Latino Deportes. Estamos a nombre de Iqualo. Recuerden, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación, entre a iqualo.com. Podrá enviar dinero, además acceder a microcréditos, préstamos personales, incluso hipotecas. Iqualo es inclusión financiera. Por eso puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte Iqualo. También está listo Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Bueno, tenemos para destacar muchas cosas. Simplemente les pedimos que sigan pendientes a nuestra programación. Más adelante también, en lo que tiene que ver con invitados, vamos a dar cuenta de lo que ha pasado concretamente en el Consejo de el Pleno de Inmigración y Multiculturalidad, que se ha celebrado en Valencia. Y sobre este particular les tenemos las reacciones con la concejal del Ayuntamiento de Valencia, del área de servicios sociales, Marta Torrado. Y por otra parte también vamos a escuchar a la concejal del Partido Socialista, Maite Ibáñez, que recordemos también fue concejal de Inmigración. El futuro del Consejo Municipal de Inmigración, ¿qué va a pasar aquí en el Café Mañanero? Son de los temas para desarrollar en nuestro programa. Pues bien, tenemos muchos momentos para compartir. Es cuestión de que se queden con nosotros. Y como le hemos venido anotando, estamos en el mes de julio, el mes en el que nacieron muchos artistas importantes, en particular de la salsa. Es el caso de Celia Cruz, ¿sí? La eterna guarachera de Cuba, la eterna reina de la salsa, Celia Cruz. Y nos vamos a quedar precisamente con música de su repertorio, porque es muy extenso, y empiezan, por supuesto, los homenajes a la eterna reina de la salsa. Aquí en el Café Mañanero no puede faltar también, cómo no, el homenaje a Celia Cruz, uno de los referentes de nuestra cultura latina. La vida es un carnaval, sin duda alguna, su obra maestra. Bueno, aunque hablar del repertorio de Celia Cruz es muy extenso, es muy difícil, pero este es uno de los temas principales. La vida es un carnaval. Gracias por seguirnos. Que bien, Celia Cruz, inolvidable. Nació un 16 de julio.

y podrá acceder a muchas ventajas. Para empezar, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, así de fácil, así de sencillo. Ícualo podrá enviar dinero. También puede acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Son muchos los servicios con Ícualo. Entramos en materia. La actualidad en España tiene que ver con la inmigración, el reparto de menores no acompañados que llegan a Canarias. Tal como estaba previsto, este miércoles 10 de julio se llevó a cabo esa reunión. Y estaba en la mesa también la amenaza del partido Vox, que si el Partido Popular aceptaba, se rompían los acuerdos en las comunidades donde gobiernan, incluida, por ejemplo, la Comunidad Valenciana. El caso que es un tema muy complejo, estamos hablando de menores inmigrantes no acompañados que llegan solos a Canarias y que en virtud, en primera instancia, de la solidaridad y también de los acuerdos internacionales de España, le tienen que brindar atención a estos menores de edad. ¿Qué pasó? Que finalmente el Partido Popular aceptó, porque es un asunto muy incómodo, podríamos decir inhumano. Lo que ocurre es que Cataluña, que recordemos, está en manos de un partido independentista que viene gobernando en coalición con el gobierno, mejor dicho, el gobierno de Pedro Sánchez, viene gobernando en coalición, pues puso como condición no aceptar estos menores no inmigrantes. En esa línea podríamos decir que están de acuerdo con Vox. Pero ¿qué pasa entonces con esos menores? Se los dejan todos a Canarias, que ya no tiene capacidad para atender más menores. Pues esta, digamos, ha sido la manzana de la discordia. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué se está diciendo desde entonces? Bueno, hoy sin duda alguna la noticia, como ya lo anotábamos al principio, es que el Partido Popular ha aceptado reubicar al menos 347 menores, pero no se ha comprometido con el reparto obligatorio. Y por otra parte, recordemos que también está sobre la mesa una nueva ley de inmigración que incluya este tema, con lo cual tampoco está de acuerdo Vox. Como quiera que el Partido Popular ha aceptado la propuesta del gobierno y de las Islas Canarias, Vox ha anunciado que se va a reunir este jueves con sus directivos. Se trata de una reunión urgente. Lo que estamos esperando es ver si finalmente va a hacer cumplir su amenaza o va a recapacitar. Desde aquí les invitamos, les exhortamos a Santiago Abascal y a toda la cúpula de Vox y, cómo no, a sus militantes a reconsiderar esta decisión porque es inhumana. Estamos hablando de menores de edad, menores de edad. Y por otra parte, vamos a escuchar sobre este tema al... Bueno, hay que decir que el Partido Popular en todo caso le está exigiendo al gobierno garantías, evidentemente, para acoger a estos menores, especialmente en lo que tiene que ver con la financiación. Escuchamos al presidente de la Comunidad Valenciana, que se ha referido a este asunto. Estamos hablando de Carlos Mazón. Está bien. Y la familia también, que los está esperando. Bueno, esas no son las declaraciones. Vamos a escuchar al presidente de la Comunidad Valenciana que se refería a este delicado asunto. La política migratoria del gobierno, porque no la conocemos. Mañana no hay reparto de inmigrantes. Yo le agradecería al gobierno que hablara con propiedad. ¿Qué opina el gobierno de la extraordinaria solidaridad que la Comunidad Valenciana durante todo este tiempo accediendo a contratos de emergencia, accediendo a aumentos de crédito, accediendo a recepciones que no solo vienen por repartos del gobierno, sino que también vienen en pateras, vienen desde el mar. También me gustaría saber cuál es la opinión del gobierno de España ante una comunidad que tiene 317 plazas, pero tiene 481 menores dentro de esos centros. También sería conveniente preguntarle al gobierno si piensa que somos insolidarios en la Comunidad Valenciana, después de que hasta incluso el síndic de Greuches esté trasladándonos quejas por el colapso que tenemos en los centros. ¿Por qué no se reconoce que se nos está infradotando permanentemente? La Comunidad Valenciana lleva respondiendo muchos meses, con mucho esfuerzo, con mucha solidaridad, sin recursos, sin una política europea, sin una sola política del gobierno de España. ¿Cuál es la política migratoria del gobierno? Porque no la conocemos. No la conocemos, dice el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Ese es el panorama que hay ahora mismo en la política española, la inmigración. Nos preguntamos en todo caso si se está valiendo, se están valiendo, mejor dicho, algunos partidos políticos están utilizando a la inmigración, porque el gobierno de Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez, mejor dicho, ha puesto sobre la mesa este asunto. Pero por otra parte, ha aceptado las condiciones de Junts en Cataluña. Cataluña, que se sepa hasta el momento, no va a acoger menores inmigrantes. La solidaridad debe ser para todos. Eso por un lado. Lo otro es la amenaza de Vox. Un sinsentido. Aquí le está haciendo un favor grandísimo a Pedro Sánchez. Porque con esta propuesta que ha arrojado Pedro Sánchez, ha puesto a pelearse a Vox y al Partido Popular. Desde aquí, desde luego, exhortamos por el bien, más allá de los acuerdos que puedan tener los partidos políticos, a reconsiderar sus posiciones a todas las formaciones políticas, porque estamos hablando de menores inmigrantes, no acompañados, vulnerables. Además, España no se puede permitir el lujo de rechazar niños menores cuando tiene una escasa natalidad, que de cara al futuro supone un riesgo también para las pensiones. Este tema ya se conoce de sobra. Y al hilo de estos temas, ayer se celebró el Pleno de Inmigración y Multiculturalidad en Valencia, tal como estaba previsto. Participó la concejal de Asuntos Sociales, Marta Torrado, también la concejal del Partido Socialista, Maite Ibáñez. Con ella vamos a tratar de dialogar más adelante. Ahora vamos a escuchar la entrevista que al final del pleno sostuvimos con la concejal Torrado, y los cambios que vienen a propósito del Consejo Municipal de Inmigración y Multiculturalidad. Vamos con las reacciones que vamos encontrando sobre este tema de la inmigración, que insisto, es bastante extenso y muy complejo. Desde aquí, desde el Café Mañanero, desde luego lo que les invitamos es a que no se utilice la inmigración, porque las personas que emigran lo hacen en unas condiciones donde se ven obligadas. Nadie quiere dejar a su tierra, lo hacen en busca de un futuro mejor. Y también, como siempre lo he dicho, no solamente traen necesidades, sino también soluciones para los países o las sociedades de acogida. Así que mucho respeto también con la inmigración, porque estamos hablando de una cuestión humana. Escuchamos a Marta Torrado, pero antes las voces que se escucharon en el pleno. Que la inmigración no sea algo sectorial, pretendemos que tenga una visión transversal. De ahí que queremos que tenga una participación muy activa en el Consejo, donde están representadas todas las asociaciones. ¿Por qué este Consejo de Inmigración, que insisto, es un órgano está regulado y registrado en el Boletín Oficial de la Provincia pasa a ser un grupo de trabajo. Es que no se puede comparar. Esto queda eliminado y a partir de ahí cambiamos de estructura. Nuestra voz es nuestro consejo. Ahí es donde nos sentimos representadas. Con la concejal Marta Torrado, luego del Pleno de Inmigración e Interculturalidad. Señora concejal, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué tal ha ido el Pleno? Sí, es un pleno que lo reunimos periódicamente, asiduamente, normalmente cada 3, 4 o 5 meses, donde participan todas las asociaciones de inmigrantes que trabajan con personas inmigrantes o asociaciones de inmigrantes de la ciudad de Valencia. Es un órgano de participación donde, bueno, pues intentamos que se hablen y que se traten temas que afectan a las personas inmigrantes que están en la ciudad de Valencia. Este órgano de participación va a continuar, puesto que se va a crear ahora un Consejo de Inclusión Social, y dentro de ese Consejo de Inclusión Social va a haber un grupo de trabajo especializado en materia de inmigración, donde van a poder participar cualquier asociación de inmigrantes que se encuentre en nuestra ciudad. Va a poder participar, va a poder continuar el trabajo que se está desarrollando aquí, porque no queremos que se pierda, es muy importante. Es muy importante el saber escuchar a las asociaciones de inmigrantes. Es un grupo de personas muy numeroso en la ciudad de Valencia, prácticamente ya asciende casi al 20% de la población de nuestra ciudad, y por lo tanto, como Ayuntamiento de Valencia, como administración más cercana, pues tenemos que escucharlos, tenemos que atenderlos y que tenemos que programar actividades juntas, ¿no? Como es la próxima actividad que tendremos ahora en el mes de septiembre, con lo cual aprovecho para invitar a todo el mundo que quiera participar. En septiembre tendremos en Pechina una jornada muy importante sobre inmigración y empleo, algo que yo creo que es muy importante el debatir y el hablar. Pero parece que algunas organizaciones entienden que al menos ese cambio de nombre, más allá evidentemente, y que los cambios que le quiera dar en profundidad esta nueva administración, que todavía se puede decir que apenas está empezando, lo entienden como que se acaba el Consejo. Quisiera que esta sea la oportunidad para que nos aclare cuál es el cambio. Sí, el único cambio es un cambio de denominación de un nombre, y esto es porque en el anterior mandato, en la anterior legislatura a nivel autonómico, se creó como órgano de participación el Consejo de Inclusión Social, y dentro de ese Consejo de Inclusión Social es donde se tienen que debatir todas las políticas sociales que en este caso organizan los ayuntamientos de Valencia. Yo soy una enamorada de la inmigración, y por eso he querido que la inmigración tenga un papel muy importante dentro de este Consejo. En ese Consejo no estaba establecido ninguna participación de ninguna asociación de inmigrantes, y nosotros, como una alegación, hemos incluido que 3 asociaciones de inmigrantes pudieran participar. Además, ofrecimos la posibilidad de que se votara y que las propias asociaciones de inmigrantes eligieran a estas 3 asociaciones. Por una serie de circunstancias no se quiso votar a estas 3 asociaciones, entonces yo dije que me hicieran llegar qué asociaciones querían participar en este consejo. Y de entre todas las que eligieron participar, pues he tenido que elegir a 3, pero además de eso, en el nuevo consejo va a haber un órgano de participación que va a estar abierto a todas las asociaciones de inmigrantes de la ciudad de Valencia. Como ya digo, va a ser un equipo de trabajo muy especializado en materia de inmigración, y qué mejor que para hablar de inmigración que las propias asociaciones de inmigrantes. Ya para finalizar, señora concejal, ahora mismo pues el tema de la inmigración es un debate público a nivel nacional, e incluso hay una tensión porque Vox ha amenazado de acabar, de romper, digamos, con aquellos gobiernos si aceptan lo que va a proponer el gobierno nacional con Canarias. En fin, lógicamente Valencia es una de esas ciudades, y además la comunidad valenciana es una de esas comunidades donde gobierna el Partido Popular con Vox. Quisiera que nos dé parte de esta situación, que se puede esperar en Valencia concretamente, viendo este panorama. Sí, yo espero que las cosas continúen por el buen camino, puesto que la ciudad de Valencia, y creo que también es así, lo confirmo, la Comunidad Valenciana es una tierra de acogida, donde bueno, pues acogemos con los brazos abiertos a cualquier persona que llegue a nuestra ciudad con ganas de trabajar y de integrarse en nuestra sociedad. Lógicamente el tema de la inmigración que está llegando a las costas de Canarias, pues es un tema que nos preocupa, porque queremos darles la mejor atención, sobre todo que estamos hablando de menores, de niños. Lógicamente, estos niños y estos menores se merecen la mejor atención. Estamos hablando de personas que no han cumplido su mayoría de edad. Por lo tanto, aquí el Gobierno central, que es quien tiene las competencias en esta materia, tiene que dotar de infraestructuras y de ayuda económica a las comunidades autónomas para que se puedan hacer cargo y que puedan atender en las mejores condiciones a estas personas y a estos niños. Nosotros, desde el Ayuntamiento de Valencia, desde luego, vamos a continuar trabajando en esa línea, ayudando a cualquier persona que lo necesite. Los ayuntamientos atendemos esa emergencia en ese primer momento y, por supuesto, la vamos a seguir continuando haciendo, atendiendo a cualquier persona inmigrante que llegue a nuestra ciudad. Señora concejal, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. La concejal Marta Torrado, concejal del Partido Popular, hablando no solamente de lo que ocurrió con el Consejo de Inmigración, el Pleno de Inmigración y Multiculturalidad, ya vamos a retomar el tema, pero también refiriéndose a la compleja situación, la amenaza que hay ahora mismo de Vox de romper con los gobiernos autonómicos a raíz de la acogida de menores inmigrantes no acompañados. Y al hilo de este tema, saludamos también a la concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Maite Ibáñez. Maite, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, gracias por invitarme. Se me escucha bien, ¿no? Le escuchamos con algo de dificultad, vamos a tratar de mejorar, a ver si... Sí, tenemos... a ver si tenemos... Bueno, pues, ahí creo que le estamos... Concejal, a ver si nos escucha allí mejor. Sí, sí, yo les escucho bien. Muy bien, ya le estamos escuchando también mejor a usted. Vale. Bien. Perfecto. Lo que pasa es que debo poner al día también a la gente que nos sigue a través del FM. Esto también lo grabamos a través de las redes sociales. Luego compartimos los archivos. En fin, si puede bajar un poco la cámara, ya que le sobra mucho techo. Eso es. Muy bien. Escuchan el café mañanero. Y a esta hora compartimos efectivamente un café con la concejal Maite Ibáñez. Maite, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y quisiéramos conocer su punto de vista de lo que pasó en el pleno de ayer, donde se debatió el futuro de lo que se ha venido siendo como el Consejo Municipal de Inmigración y Multiculturalidad. La verdad es que se trata de un proyecto ambicioso, como quiera que es nuevo, yo no sé si será por eso, que quizás ha dado pocos resultados. De pronto digo que algo así tiene un potencial grande. Pero bueno, ha llegado un nuevo gobierno. Y lógicamente cada uno de los partidos políticos traen sus propuestas bajo el brazo, y aquí se está hablando de un cambio. Usted bien lo decía, se pretende convertir el Consejo en un grupo de trabajo. ¿Usted cómo está viendo las cosas? Debo decirle a la audiencia que ayer Maite Ibáñez se mostró crítica con la propuesta de la concejal del Partido Popular. Pues, a ver, buenos días y gracias por invitarme y por compartir también estas sensaciones, estas opiniones. Yo considero que ayer vimos o fuimos testigos de ese proceso de desmantelamiento de las políticas municipales que trabajan más directamente con colectivos migrantes. No hay que olvidar que yo recuerdo que esto comenzó ya eliminando la Concejalía de Cooperación Migración. Eso realmente son decisiones políticas Son decisiones políticas que en este caso se iniciaron con el Partido Popular, porque en septiembre todavía no entraba Vox al gobierno de Valencia. Y lo siguiente ha sido empezar a eliminar unas estructuras participativas muy importantes dentro de las políticas de migración de Valencia, como son los consejos. Lo que nos llamaba la atención es que este consejo se elimine argumentando que tiene que incluirse en un macroconsejo mayor con un montón de perfiles dentro de la ciudad de Valencia, pero que sea el único consejo que se elimina y se convierte en un grupo de trabajo. El resto de consejos de la ciudad de Valencia, como puede ser el de alimentación, el de mayores, el de juventud, se continúan. Entonces, evidentemente, hay una voluntad política y en este caso denunciamos también que nos parecía muy triste esa invisibilización de la migración valenciana. Hablamos que los consejos tienen 70 entidades, una representación de 70 entidades que se han construido durante estos últimos 8 años y que realmente es una estructura de red muy importante de participación, porque hay que recordar que detrás de los consejos no estamos hablando de cuestiones económicas, ni de presupuestos, ni de grandes volúmenes económicos, no. Es una red de participación y que visibiliza la migración valenciana y, sobre todo, le da herramientas de participación, porque el consejo está registrado en el boletín oficial de la provincia y, por lo tanto, no es un grupo de trabajo, es un órgano. Y hay que diferenciar lo que sería un grupo de trabajo dentro de un macroconsejo a lo que es un órgano con una representación, un reglamento, y eso es lo que en estos momentos todavía está registrado y es lo que va a desaparecer. Maite, que esta sea también la oportunidad para que pongamos a la audiencia al día en torno al objetivo o los objetivos o el propósito de este consejo. ¿Cuáles son las propuestas a gestionar? ¿Cuál es la importancia en el campo con la inmigración? Entre otras cosas, el Consejo participa de la actividad del Ayuntamiento de Valencia, genera también sus grupos de trabajo propios, como puede ser el de Derechos Humanos, el de Igualdad, fiscaliza también las políticas municipales, que, por ejemplo, en estas dos últimas convocatorias han estado ausentes. Y cuando digo fiscaliza, hay puntos fundamentales como puede ser la situación del padrón en nuestra ciudad, la situación de la homologación de los títulos, el presupuesto que tiene la Concejalía de Cooperación, determinados proyectos como puede ser el de Valencia Ciudad Refugio, que en esta ocasión se ha eliminado su línea presupuestaria, y luego propuestas de actualidad, como bien recordaba usted al inicio de esta entrevista, de actualidad como puede ser las últimas noticias sobre el apoyo o no a la acogida de menores no acompañados. Eso es actualidad de migración en la ciudad de Valencia y, desde luego, la voz del Consejo es muy importante para que no solamente participe, sino que también haga propuestas al Gobierno de la ciudad de Valencia. El hecho de que ahora pase a ser, digamos, un subgrupo o un grupo de trabajo.